los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Todos los sábados por la tarde en Punto Radio, en el programa El Mirador de la Liga. Con David Guerra desde Madrid y Daniel Méndez desde China. Hola David, buenas noches. 285 días quedan para las Olimpiadas. Ve, el cronómetro de Punto Radio que va poquito a poco contándose esas Olimpiadas. Y allí también, ¿no? Se va contando y la gente sigue hablando de las Olimpiadas en la calle, hasta en el metro, ¿no? Aquí día a día, aquí se habla de las Olimpiadas casi todos los días. La última ha sido, pues, han abierto una nueva línea de metro, que es la línea 5, que conecta un poco el norte y el sur, y pues vamos, van a hacer varias ampliaciones, van a hacer nuevas líneas de metro. No es que lo hagan solamente por las Olimpiadas, pero lo cierto es que todo se acelera y todo se prepara de cara a las Olimpiadas. Aparte de eso, han bajado también el precio del metro. Antes estaba a 3 yuanes, ahora está a 2, que es muy muy barato para, bueno, para cualquier extranjero, por supuesto, es muy barato. Eso son pues como 2 céntimos de euro. Y pero lo cierto es que Pekín todavía tiene unas carencias de infraestructuras pues muy muy importantes. Una ciudad de 18 millones de habitantes que tiene la mitad de kilómetros de metro que tiene Madrid, por ejemplo. Entonces, pues están intentando poner ahora las pilas para intentar mejorar todo esto, claro. Que digo yo, que con tanta gente, como dices, tantos millones de personas conviviendo en una ciudad, aquí hay cierta polémica, porque hemos visto imágenes, porque nos llegan también los comentarios de nuestros deportistas que han competido en Pekín en las últimas fechas, acerca de la polución, de la contaminación, de esa nube que parece que hay encima de la ciudad. ¿Es esto así, Dani? Sí, hombre, es un poco exagerado. El día a día tampoco es que haya una nube que te persiga, pero es verdad. O sea, es verdad. Pekín es una ciudad, una de las más contaminadas del mundo, y pues claro, en este desarrollo económico que lleva China y Pekín, pues se han dejado muchas cosas por el camino, una de ellas el medio ambiente. En Pekín se dice que es más sano quedarse en casa comiendo unas patatas fritas que salir a la calle a correr. Entonces, pues bueno, es cierto que es una ciudad muy contaminada, pero también lo es que se han tomado muchas medidas en los últimos años, pues precisamente para paliar esto. Pues se han cambiado las flotas de autobuses y de taxis, muchas empresas de químicas y de carbón, de minas de carbón, pues se han trasladado a otro sitio estas empresas. Se está haciendo un esfuerzo muy grande, pero como han dicho los del Comité Olímpico Internacional, que han estado aquí hace poco, pues todavía no va a ser suficiente. De hecho, hay muchos deportistas pues que se están pensando el ir a otros sitios a hacer la previa de las Olimpiadas, por ejemplo, Singapur, pues se están pensando en irse allí, que son 2-3 horas en avión, antes de venirse aquí, y se habla mucho, por ejemplo, pues de los récords. Se dice que no se van a batir tantos récords como en otras Olimpiadas por la calidad del aire y sobre todo en pruebas de resistencia. Por ejemplo, la maratón, claro, se pensó en hacerla en otro sitio, pero al final se va a hacer aquí también. Bueno, y en cualquier caso, eso va a ser un problema del que seguiremos hablando, y a medida que se acerque la fecha, por tanto, casi 300 días para que lleguen las Olimpiadas, pero también van llegando curiosidades, y claro, los chinos se van volcando, y de tal manera se volcan que le han puesto el nombre a sus hijos en nombre de las Olimpiadas. ¿Cómo es esto, Dani? Sí, sí, pues se lleva una especie de recuento de los chinos, pues que este año han llevado el nombre de Olimpiadas, o olímpico, ¿no? Sería algo así. Y hay unos 3.500 ya. ¿3.000? Pues claro. ¿3.500? ¿Y cómo es el nombre? ¿Cómo sería en chino, más o menos? Es Ouyuan. Ouyuan. Bueno. Olimpiadas. Bueno, eso sería como olímpico, ¿no? Juegos olímpicos, o lo que nosotros decimos olimpiadas, sería Ouyun Hui. Y estos pues les llaman Ouyuan. O sea que es olímpico. Bueno, pues tienen su particular. No suena mal, ¿no? No, pues sonar mal no, pero como se llamen 3.500, madre mía, bueno, va a ser un jaleo aquello tremendo. En fin. Por cierto, el lema de los Juegos Olímpicos, ¿cuál era? Recuérdamelo, Dani. ¿Y eso exactamente qué significaba? Un mundo, un sueño. Bueno, pues yo creo que nos quedamos con eso, que suena fantástico, ¿eh? Suena mejor que los nombres del Olímpico y Olímpicos, ¿eh? Sí, sí, sin duda, muchísimo mejor. Suena muy bien, suena muy bien. Bueno, Dani, pues la semana que viene más, hablamos de Pekín y de estos Juegos Olímpicos. Daniel Méndez, muchísimas gracias. Venga, David, hasta luego. 就算翻身还是只咸鱼，输得也诚恳，至少到最后我还有咸鱼，不腐烂的自尊。我没有任何天分，我却有梦的天真，我是傻不是蠢，我将会证明有我的一生。